This is the remix. Nicolás in the beat. Gracias Dios mío. Por otro día más. No te voy a mentir, mi amor. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando chavo everyday. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes del gobierno unirme. Antes de morir me juro que yo voy a ser un fucking billonario. Antes de morir me voy a hacer a todos los shooters míos millonarios. Mi música llenando estadios, number one en todos los mercados. Que a mis hijos nunca nada les falte y hasta sus bisnietos gocen de mi chavo. Antes de que me vaya a ser humanitario, ayudaré a lo del guero, soy de barrio. Vivir en una mansión con toda mi novia. Tanto chavo que ninguna va a estar celosa. Antes que Guinde lo tenía 100 Grammys, nigga. Donde quiera que me levante tal pecado, nigga. Llenar el Yankee Stadium solo antes de irme. Trataron de apagarme, pero sigo firme. Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso. Amigo del uni, hueputa, lo choteo y ahora está preso. Entiende lo que te estoy diciendo con eso. Mi alma que el ratón siempre termina sobornado por queso. Es duro el proceso, la vida un expreso. Hay que vivirla aunque hay tropiezo. Y si me caigo que se joda, vuelvo empiezo. Quiero ser millonario, lo confieso. Y que el reloj no corra más y se quede tieso. Pero sigo ileso y calmo la tristeza con un shot de black. Ando con una seta y con dos putas en un kayak. Así vivo mi vida, pero el que atente conmigo le damos 21 como el Black. Si mañana voy a morirme, por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando chavo everyday. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes del gobierno unirme. Yo vivo mi vida como si voy a morirme. Dando problemas, yo no pueden resistirme. Seguimos firmes, me les vine antes de irme. Tengo el banco full, nada pueden decirme. Tu gata quiere mañas, un rato se lo saqué. No andamos con gatico en la calle, tú no lo ves. Cállate y no comento si no mueres de una vez. Antes de que yo muera, una leyenda yo seré. No quiero que lloren cuando el día me toque. Enrollen blones sour y no dejen de prender. Que todas las mami chulas tengan cuarta, me sigue. Lo mío es seguro, como un canter seguiré. Yo no me voy sin darle un beso a abuela cuando salgo de casa. Y siempre regreso en mi carro cuando pasa. Los que antes no creían, ahora creen, ahora creen. Desde que dijo adiós el Volkswagen y el Mercedes Benz. Pero ahora ya vamos para la otra liga. Sé que causa intriga, cómo hago que la lista de modelos siga. Los que antes no veían, ahora ven cómo sigo matando la liga, aunque no me la den. Chorro de cabrones, capense esta, solo sin orquesta. He demostrado que tú asumas la fe, no me molesta. Antes de morir me voy a hacer un par de canciones de esta. Pa'l carajo el gobierno que en vez de sumar no resta. Mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando chavo everyday. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes del gobierno unirme. L.O.G. La asociación de los 90 piquete, cabrón. Este es el cabrón remix. Y antes de morirme vamos a seguir meando de las tenis estos cabrones. ¿Sabes lo que te digo? L.O.G. Indicando Mesías, what's good? Mesías. Listo Kirino. Listo Kirino. Indicando Dalquiel. Este es Dar. La asociación de los 90 piquete, cabrón. Fire Music. No te voy a mentir. Pichi Boy Scary. What up? Gordo Latin Music, nigga. No capiamos feca. Never. Hasta el 2099 aviso. Yo eso lo he dicho un par de veces ya.